Ahora acomódate confortablemente. Suelta tu cuerpo. Hoy vamos a trabajar los cuatro niveles de nuestra existencia. El nivel físico, el emocional, el mental y el espiritual. Todos estamos aquí para encontrar equilibrio, plenitud, para evolucionar en nuestras vidas. Y para lograrlo, debemos sanar estos cuatro aspectos. Comienza a respirar, como siempre, en forma lenta, profunda, sin forzar. Vamos a dedicar algunos minutos a pensar cuál de los cuatro aspectos has desarrollado y cuál o cuáles pueden necesitar de mayor atención, de mayor sanación, de una expresión diferente en tu vida. Comenzamos con lo físico. Son preguntas. Tú debes responder. Tal vez ya hayas aprendido que las respuestas con palabras son importantes, pero hay otras respuestas que son más significativas, que es lo que sientes cuando te confrontas con la pregunta. El sentir es una respuesta mucho más sabia. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? ¿Tu cuerpo está vivo o está muerto? ¿Te sientes bien con él? ¿Disfrutas de tu sexualidad? Ahora pasamos a lo emocional. ¿Estás en contacto con tus sentimientos? ¿Y eres capaz de expresarlos adecuadamente? ¿Puedes expresar lo que sientes a través de la palabra, de las actitudes? A través del arte, la música. ¿Te permite sentir toda la gama de las emociones? El miedo, la tristeza, la rabia, además del amor y la alegría, o adviertes que determinadas emociones te hacen sentir incómodo. ¿Eres capaz de establecer límites adecuados con la gente? ¿Puedes relacionarte con los demás de una manera saludable e íntima, nutritiva? Bien, ahora pasamos al mental. ¿Estás satisfecho con tu intelecto? ¿Eres capaz de pensar y de expresarte con claridad? ¿Tienes un sistema de creencias que te apoya y que te sirve? ¿Estás abierto a las ideas nuevas? Bien, nos resta ahora el aspecto espiritual. ¿Tienes un sentimiento de conexión con una fuente espiritual? ¿Con tu fuente espiritual? ¿Eres capaz de pasar tiempo en silencio y a solas, solamente ser? Ser. ¿Mantienes relaciones con tu propia sabiduría o orientación intuitiva e interior? ¿Tienes momentos en los que te sientes uno con todo o que formas parte de un todo superior? Es posible que descubras que destacan una o dos de estas áreas como necesitadas de tu atención, o quizás te parezca que los cuatro aspectos necesitan algo de puesta a punto. Tal vez descubras que ya estás muy evolucionado, desarrollado y equilibrado a todos los niveles. Tal vez. Podríamos haber hecho otras preguntas. Hay muchas preguntas para hacer con la intención de evaluar en el lugar donde estás, en el área física, mental, emocional, espiritual. Pero estas son simples. Te permiten ubicarte. Vamos a trabajar ahora a nivel de sensibilidad, entrando en el aspecto espiritual. Y después en la clase entenderemos mejor lo que es llegar a ese punto sagrado de sanación donde todos los aspectos deben unirse en un punto mágico y misterioso que puede revertir cualquier situación. Ahora, como siempre y como nunca, comienza a respirar en esa forma tuya que es lenta, que es profunda, sin forzar, y exhalando totalmente, lentamente, calmamente, suavemente, suave, soltando todo, todo para soltar, el cuerpo suelto, los pulmones libres. Inspirando y exhalando, soltando. Más suelto el cuerpo. Más libre. Es necesario relajar más tu cuerpo, calmar tu mente. Hay que alcanzar un nivel más profundo en el que puedas tocar tu propia esencia espiritual. Tu cuerpo debe estar más suelto. Tu columna vertebral recta, sin rigidez. El cuerpo está apoyado. Puedes confiar y liberarlo más. Exhalando totalmente, relajando lentamente todo el cuerpo. Centrando tu atención en la inspiración y en la relajación al exhalar. Relájate, relájate. Tu atención comienza a recorrer el cuerpo entero. Desde la cabeza hasta los pies. O Observa si hay en tu cuerpo algún punto que se siente rígido o tenso. Si lo hay, centra tu atención en esa zona y respira profundo una vez. Y mientras exhalas el aire lentamente, vas a imaginar que sale de tu cuerpo toda la rigidez, toda la tensión, todo el estrés. Imaginando que esa área se libera y se relaja. Respiras profundo otra vez. Y mientras exhalas, imaginas que todo tu cuerpo está profundamente relajado, suelto. Imaginas que la energía fluye libremente a través de tu cuerpo. Un cuerpo suelto y libre. Penetrado por una respiración calma, suave. Respira profundo otra vez. Y mientras exhalas, relaja tu mente. Relájala. Deja que tus pensamientos se aflojen. Y se alejan ahora flotando como las nubes del cielo. A partir de este momento, cada vez que surge en tu mente un nuevo pensamiento, advierte su presencia y déjalo marchar. Deja que se aleje flotando como una nube. Y cuando llegue el pensamiento siguiente, lo adviertes y lo dejas marchar. En cuanto adviertas que tienes un pensamiento, déjalo marchar. Deja que sea como una nube que se aleja, flotando por el cielo azul. Ahora no hay nada que aferrarse. Puedes dejarlo todo. Simplemente soltarlo. Si no hay nada que aferrarse, soltarlo. Tu mente comienza a estar calma, como el agua en un lago o en un estanque tranquilo, con tanta paz que ni siquiera hay una onda en su superficie. Mucha paz. Calma en tu mente. Tu cuerpo relajado. Tu respiración es profunda. tu exhalación es total. Y tu atención empieza a entrar muy dentro de ti. Con cada respiración, cuando exhales el aire, déjate entrar un poco más dentro, hasta que llegues a reposar en el lugar más profundo que puedas encontrar dentro de ti, muy dentro del núcleo de tu ser, muy dentro del núcleo de tu ser, hacia adentro. Hacia el ser, hacia adentro, hacia el ser. No tienes nada que hacer, ni lugar a donde ir. Entra ahí en tu silencio y comienza la aventura, respirando, cada vez más hacia adentro, hacia lo profundo, hacia el ser. Silencio. Estás regresando a tu hogar. Silencio. Dios está cerca. Tú tienes una conexión con tu propia esencia espiritual. Puedes ponerte en contacto con la sabiduría de tu espíritu. Aquí y ahora, en tu silencio interior. Esto no es algo separado de ti. Se trata simplemente de la parte más profunda. Más profunda de tu ser. Seguramente esa esencia tiene algún mensaje que quiera comunicarte. Permanece así en silencio. Llegará algún pensamiento, sentimiento o imagen como respuesta. Respuesta a este estado. Como siempre, confía en lo que llegue, sea lo que fuere. confía. Tómate el tiempo que necesites ahora. Permanece así sentado, respirando, respirando. Sin saberlo, te estás abriendo al sentimiento y al conocimiento de tu esencia espiritual. Limítate a quedarte así, en silencio, acostado o sentado. Es una forma de invitar a entrar a tu parte más creativa, más sutil. Aunque no sientas nada en especial, tu esencia está allí. Estás muy abierto y atento mentalmente. Muy atento. Puedes imaginarte ahora que crees en ti mismo. Que tienes confianza en tu poder para crear, confianza en tu poder para manifestar todo lo que desees de verdad en tu vida. Cuando sales de este silencio, con certeza lo puedes sentir, sentir que la vida te está apoyando en todos los sentidos. Puedes entrar en contacto contigo mismo a niveles más profundos de un nivel emocional. Puedes aceptar todos tus sentimientos. Es tan bueno sentirse cómodo con todos los sentimientos. Hay mucho potencial dentro de ti. Relajándote y sintiendo tu esencia, puedes quitar los obstáculos que te permiten experimentar sentimientos profundos, esos sentimientos virtuosos que son dones para ayudarnos a cuidar de nosotros mismos, para enseñarnos acerca de la vida, esas virtudes para recibir y para dar. Y todos somos iguales. Todos somos iguales. Sí. Siente la importancia de ponerte en contacto con estos sentimientos. Son esos sentimientos que prenden lucecitas en los corazones y en las almas de todos los seres. Un gestito de ternura, un acto solidario. Dones para ayudarnos a cuidar de nosotros mismos. Integridad de ánimo, bondad de la vida. Conciencia en tu cuerpo ahora. Empieza a percibir sensaciones en tu cuerpo y entrega a tu cuerpo todo el amor y todo el aprecio que necesita este cuerpo, todo el amor y el aprecio que merece. Así aprenderás a escuchar a tu cuerpo, a prestar atención a sus necesidades y a sus sentimientos. Si tú lo cuidas bien, el cuerpo cuida tu vida. A pesar de las circunstancias que tu cuerpo puede estar atravesando, tú puedes sentirte cómodo en tu cuerpo y feliz en él. Es una elección. A pesar de cualquier circunstancia. Inspira luz ahora y exhala amor. Y expande ese amor a todos tus seres amados. Llena con tu amor a todos los seres que amas. Inspira luz y exhala amor. Muere a todo lo viejo y renace ahora. Renace en sensaciones. Entonces allí en lo profundo hay música y nace la primavera. Si tú lo necesitas, esa primavera será eterna. Inspira luz y exhala amor. Llena con tu amor a todos los seres, presentes o ausentes. Inspira luz. Si la puedes sentir, esa luz es la conexión de tu cuerpo y de tu mente. Recuérdalo siempre, si la puedes sentir. comienza a mover tu cuerpo ahora, lentamente. Calma.